Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 554. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo. Esta semana llegando a ustedes al podcast solito. Yes. Resulta que me tocaba grabar con Alex Nation, pero a mí se me complicó la agenda grandemente. Y entonces habíamos quedado originalmente, antes de que se me complicara la agenda, grabar domingo, porque pues sábado era el guatapanazo bacalao. Y entonces, pero domingo no se pudo, y yo le dije a Alex, no creo que llegue a tiempo para la hora que acordamos, quizás llegue a tal hora, y si no llego, no te preocupes, yo me tiro un solo edition, y aquí estamos grabando, fuera de tiempo, y agenda complicada, vamos allá. Así que esto va a ser mediodía edition. Hay varias noticias por ahí para comentar. Estamos arrancando el año, así que no hay ningún bombazo grande, pero salió un video nuevo sobre el juego de Suicide Squad Kill the Justice League. Ellos han estado periódicamente lanzando videos para actualizar a la gente y también pues hypear el juego, claro está. Y tengo que admitir que cada vez se ve un poquito mejor. Yo inicialmente no estaba interesado, aún no estoy convencido, no creo que lo compre. Yo esperaba algo más de combate y esto es más un shooter. Pero se ve fun. Y entonces en este último juego, pues, repasaron lo que ya todos sabemos, que va a estar el Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn, King Shark y todo esto. Pero revelaron, y esto fue una sorpresa, que va a estar llegando el personaje de Joker al juego. Y usted dirá, wait. Joker murió en el Arkham Universe de los videojuegos de Rocksteady. Joker murió. Mega spoiler alert. ¿Cómo es que va a llegar acá? Well, como sucede con todo este tipo de cosas. Ellos se reguindan de un universo alterno. Y este Joker viene de un universo alterno. Así que no es el Joker que usted conoció en los otros juegos de Arkham, porque ya ese Joker no existe acá. Y entonces lo traen y mostraron gameplay de Joker. Y a la verdad que se ve super fun la manera en que se mueve. Este contenido va a ser parte, por lo que tengo entendido, de como que de la primera temporada del juego. Y si no entendí mal, el contenido es gratis. Lo que ellos van a estar vendiendo aparentemente es estético. Así que el Joker va a llegar mientras usted compra el juego, todo ese contenido va a ser gratis. Si usted está más o menos considerándolo, les recomiendo que vea este último video porque realmente se está viendo muy, muy bien. También se comenta que pues, ellos van a continuar dándole support, apoyo al juego. Y entonces van a estar llegando otros personajes a medida de que pase el tiempo. Y se rumora que hasta Captain Freeze podría estar llegando entre los personajes. No suena nada mal. Así que si a usted le interesa algo, nuevamente, vea el video por ahí. Otra cosa que se anunció esta semana, y esto fue una grata sorpresa, resulta que el juego de RoboCop Rogue City, el cual salió a finales del año pasado y salió sorpresivamente con buenas reseñas, y el juego a mí personalmente me interesa, pienso en algún momento adquirirlo, pues va a recibir una actualización que le añade New Game Plus. Para mí es una sorpresa porque este juego no viene de un mega estudio grandísimo, y entonces yo sé que esto es trabajo adicional que ellos tienen que ir a hacer, pero aparentemente las ventas han estado buenas, así que le han estado dando cariñito al juego. Y como típico New Game Plus, usted comienza con todos los updates que hizo durante su primer playthrough y está jugando pues algo un poquito más difícil, así que eso va a estar llegando al juego. No vi fecha exacta de cuándo llega esto, pero me imagino que debe ser bastante pronto o quizás ya salió a este punto. Super cool. Si a usted este juego pasó por debajo del radar, le recomiendo que le dé una miradita. Es un first person shooter y que para los fanáticos de RoboCop debería ser un no-brainer. Se ve muy bien. Si usted no es fanático de RoboCop, déle una miradita. Yo creo que va a ser un first person shooter bastante divertido. No es modo online, no es cooperativo, no, es justo, usted es RoboCop y está ahí contra el mundo, así que eso viene por ahí. Y lo último que encontré por aquí, y esta es la cherry on top of the sundae. Resulta que el juego The Day Before, el cual mencionamos durante los Golden Bacalao Awards y lo mencionamos también en el podcast acá en algún punto, pues resulta que luego de 46 días en el mundo, en el mercado, ya lo retiraron, cerró sus puertas. Este juego venía corriendo con rumores de que esto era un fraude masivo. Este juego agarró el mundo por sorpresa hace unos cuantos años atrás, ahora mismo no recuerdo en qué año fue, y un hype increíble, y unos visuales, y unas cosas que ustedes le volaban la mente. Entonces era un proyecto de Kickstarter. Allá saltó un montón de gente y dio dinero, como típicamente es para los Kickstarter. Usted da el dinero con la fe de que van a hacer el proyecto y que usted va a contribuir. Y por mucho tiempo no se veía progreso y las cosas como que no iban marchando bien. Pues en diciembre el juego salió al mercado, salió en Steam. Y, you know, todo el mundo se dio cuenta que lo que habían prometido no lo entregaron. El juego era totalmente mediocre, lleno de bugs, muchísimos problemas. No había manera de que hubieran estado trabajando los años que ellos dicen que habían estado trabajando. Pues ahora resulta que ahora lo retiraron y es como si no hubiera existido. Así que si usted fue víctima de los que lo compró, mire a ver si Steam le da un refund. Si usted fue de los que lo apoyó en Kickstarter, ahí yo creo que no va a tener ninguna suerte. Pero ya, esto hay que estar muy muy pendiente. Ahora con tantas herramientas disponibles por ahí para crear cosas, con esto de AI, donde usted no necesariamente tiene que saber todos los detalles para crear algo y tira varios comandos ahí, lo monta y muestra algo y pide dinero. Y tenga muchísimo cuidado con los proyectos que usted decide apoyar, porque este es el primer ejemplo de muchos. Hay un canal en YouTube, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se dedica a cubrir proyectos de Kickstarter que a todas luces son fraudes. Y este juego, yo conocía de este juego porque ya ellos lo habían reseñado mucho antes de que saliera. Ellos estaban simplemente sumando 2 más 2 para llegar a esas conclusiones y no se equivocaron. Así que ojo al pillo. Bueno, eso fue lo más relevante que encontré para esta semana. Y esta semana es una semana grande para los fanáticos de los videojuegos de pelea, porque sale Tekken 8. Esto sale el viernes, disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Yo lo tengo preordenado, no lo voy a jugar Day One porque no voy a estar por acá, pero viene por ahí, así que nos veremos en el Dojo Bacalao la próxima semana. También sale esta semana Graven para PC, HAO para PlayStation, Xbox Series, Immortality para PlayStation 5, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Hidden Through Time 2 Myth and Magic, esto para PlayStation 5, Xbox Series y Switch, Hitman Blood Money Reprisal para Switch, Phantom Abyss para Xbox y PC, y Like a Dragon Infinite Wealth para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One, y PC también. Así que yo pensaba que este juego de Like a Dragon Infinite Wealth ya había salido, pero puede ser que salió en Japón y ahora es que viene a salir para acá. No sé, eso es pregunta para el señor Shinobu. Pero yo como que en Twitch había visto algo ya de este juego. Anyways, tremendos releases para la semana. Considerando que es enero, esto es fantástico. Tekken 8, el pick para la semana. Entonces, hoy como tópico quiero hablar del Guatapanazo Bacalao, el cual estuvimos realizando este pasado sábado, y tengo que decir, no es porque fuera torneo de nosotros, pero tengo que decir que quedó de show. Tuvimos al señor Sparrowwolf con el play by play, hizo excelente trabajo, muy ameno, este mantuvo la energía en ese chat. Yo estuve allá corriendo los detalles del scoreboard y el bracket y la cosa, y en verdad que corrió mejor de lo que yo anticipaba. Yo siempre hago un estimado de cuánto va a durar el torneo, entonces mi única referencia, pues, este real era Street Fighter V, y el torneo terminó hora y media antes de lo que yo había anticipado. Y esto en parte, o yo diría en gran parte, a que la manera en que se configuran las partidas, el tiempo que toma entre una partida y otra, es muchísimo mejor en Street Fighter VI. Así que yo estaba, pero que súper complacido cómo funcionaba el juego. También complacido con los participantes. Todos llegaron a tiempo. Hubo varios participantes que me dejaron saber de que están un poquito atrás con su agenda personal, que podía ser que llegaran tarde, pero aún así llegaron a tiempo. Muchas veces estaban súper pendientes de cuál era el encuentro y entraban al lobby sin esperar a que los invitáramos. Eso fue súper cool porque aceleraba el proceso y fue súper súper chévere. No descarto hacer otro torneo porque en verdad que está súper fácil, o un torneo más grande si es que aparece más gente. Este pues se llenó, pero pues se llenó porque rellenamos ahí Alex, Sparrow, Noe y yo, pues rellenamos ahí a lo último para llegar a los 16. Pero, you know, hay 12 cómodos ahí, que podríamos hacer algo, quizás tipo round robin en el futuro, o algo en equipos. Hay 12, podemos hacer equipos de 2, hay 6 equipos. So, algo podemos inventarnos para más adelante. Pero ya que estamos tocando el tema, voy aquí a repasar los resultados. Y el primer encuentro de la noche iba a ser DC Diabetic vs Surfing Boy 24. DC estaba clasificado número 1 porque él ganó en Vivo 2023, ganó el torneo de Street Fighter V. Y entonces Surfing Boy, pues por el sorteo le tocó el último, le tocó el número 16, así que el 1 machea con el 16. Se esperaba que DC Diabetic ganara acá. Y el señor Surfing Boy dio el palo de la noche ahí. Se llevó la victoria 2-0 con su Zangief, mandando a DC Diabetic a Loser's Bracket ahí en el primer round. ¡Wow! El siguiente encuentro fue Alex Nation vs Bernardi. Este se fue 2-1 a favor de Bernardi. Luego Casa Indy vs Parvo. Ganó Casa Indy ahí. Eso es el grudge match. Luego Darkness contra este servidor, ahí no había nada que buscar, Darkness me la dejó caer, pero que fuertísimo. Luego GPB versus Pandemic, ese lo ganó GPB. GPB venía clasificado número 2 también por los resultados de Vivo 2023. Luego Monclo versus Ascarius, lo ganó Ascarius el encuentro. Monclo estaba jugando medio lastimado, pero aún así lució muy bien. Silver PSMPR clasificado número 3 por su participación en Vivo 2023, y entonces se enfrentó a Profesor JJ, que este fue un encuentro que cuando hicimos el review, Gio y yo estábamos en el mismo resultado. Yo tenía a Silver ganando, él tenía a Profesor JJ, no ganando Silver. Dicho eso, nosotros teníamos a DC ganándole a Surfing Boy. Y no pasó así en la primera ronda. Y luego la Dama Alpha vs Spider Popo. Dama Alpha yo creo que sufrió el inconveniente de que el viernes cuando hicimos el simulacro acá, ella jugó desde su cuenta, pero el día del torneo jugó desde la cuenta de Alex. So terminó sin darse cuenta con controles clásicos en vez de modernos, que eran los que ya había estado utilizando, lo cual hace la cosa más difícil porque, pues, si no conoce todos los detalles de los clásicos, no va a hacer mucho, no le va a salir ni una magia. Así que ahí Spider Popo Celso con la victoria. Luego en Losers, pues DC Diabetic versus Alex Nation. DC Diabetic cómodamente ahí avanzó. Spider-Wolf se midió ante mí en Losers, entonces ahí avancé yo. Luego Pandemic vs Monclo, Pandemic adelantó. Profesor JJ vs la Dama Alpha, Profesor JJ adelantó. Luego hicimos... Ahora mismo no recuerdo cuál orden hicimos, pero podemos saltar a Winners. Estaba Surfing Boy vs. Bernardi. Surfing Boy ganó cómodo. Casa Indie vs. Darkness. Darkness ganó cómodamente ahí. Darkness era el favorito para ganar todo esto. Luego GPV vs. Ascarius. Ahí GPV sorpresivamente pierde y se mueve a Losers. Y luego Silver vs. Spider Popo. Silver ahí gana cómodamente. En Losers, pues DC Diabetic vs. Spider Popo. DC gana cómodamente. Luego el siguiente encuentro, Gatonejo, este servidor versus GPB. GPB me la dejó caer durísimo, 2-0. Yo quería ganar aunque fuera uno. Y ese primer encuentro tenía la oportunidad de lucir mejor. y perdí, no hice los ajustes. Yo había jugado con GP el viernes y él estaba usando blanca. Y yo sabía que venía el slide por abajo y aún así me lo pegó. Y es como que no, qué bacalao soy, pero... GG para el señor GPB. Pandemic versus Casa Indie. Casa Indie adelanta ahí. Profesor JJ versus Bernardi. Profesor JJ se alza con la victoria. Luego en el round 3 de Winners, Surfing Boy versus Darkness. Y Surfing Boy ganó ese primer encuentro, que fue como que, oh my god, Surfing vino a matar. Vino a ganar este torneo. Pero luego Darkness hizo los ajustes y terminó ganando 2-1, adelantando así a la semifinal. En el otro lado, Ascarius versus Silver, pues Silver se alzó con la victoria. Silver luciendo fantástico en este torneo. Luego en Losers Round 3, GP versus DC Diabetic. Ahí DC Diabetic se mueve, dominó 2-1. Profesor JJ y Casa Indie. Casa Indie adelanta. Entonces, en ese encuentro de la semifinal, allá Darkness versus Silver, pues ahí Darkness adelanta y manda a Silver para Losers. Mientras tanto en Losers, DC Diabetic se enfrentó a Surfing Boy. Esto es revancha de ese primer encuentro. Y aquí la historia se dio diferente. El señor Surfing Boy no pudo encontrar contestación y DC Diabetic lo elimina. Luego de que Surfing había estado dominando en Winners, cae en Losers y se elimina inmediatamente. Casa Indie, esto en rivalidad de hermanos. Casa Indie ahí eliminó a Ascarius. Luego en Losers Round 5 se enfrenta DC Diabetic vs. Casa Indie. Casa Indie se elimina y termina cuarto en el torneo. Porque el tipo está destinado a terminar cuarto, aparentemente. No importa cuál es el torneo. En vivo, 2023 le sucedió que terminó cuarto en muchos. Y es como que, ¿what? No sale de ahí. Pues DC se mueve de esta manera a Losers Round 6. Que ahora es que se va a enfrentar a Silver. Que venía de perder en semifinal contra Darkness. O sea, el ganador de Losers Round 6 va como tal a la final. Y entonces en este encuentro Silver dominó 2-0 y se mueve a la final. Nuevamente revancha contra Darkness. Darkness hizo lo propio. Este lo jugamos al mejor de 5 encuentros y Darkness se alzó con la victoria 3-0. Darkness lució super dominante. En la final trajo a Yuri, que de acuerdo a él es su personaje que mejor se le da, aunque él juega muy bien con todos. Pero ahí no vino a comer cuento, vino a dejarlo todo y wow, pap. Tengo que decir que Darkness estuvo cambiando de personaje durante todo el torneo. A mí me jugó con Manon, a Silver allá para la semifinal. Me parece que le jugó con Ryu, fue Mirror Match. Y ahora mismo no recuerdo contra quién utilizó cuando jugó contra Surfing, pero me parece que usó otro personaje. So, estuvo variando y demostrando ahí su dominio amplio del juego. Yo siempre digo que el main de Darkness no es ningún personaje. El main es Street Fighter VI. Él los domina a todos. Juega muy bien con todos ellos. El peor personaje de Darkness probablemente es mejor que cualquiera de nuestros mejores personajes. Así que GG para Darkness. Vivo 2024. Va a estar interesante. Toda la gente que participó acá tiene ahora un norte. Es vencer a Darkness en vivo 2024. Así que quedan ustedes. sigan practicando. Yo seguiré jugando Street Fighter VI. Yo no prometo nada. Pero ustedes, yo voy a ustedes, los veré por allá. So, si usted no tuvo la oportunidad de ver este torneo en vivo, puede buscarlo en los archivos de Twitch. Tengo que exportar esto. Puede ser que agarre varios encuentros y los pique y los suba a Twitch, o puede ser que los suba a YouTube. Deja ver qué me invento. Ahora mismo yo voy a estar fuera de casa este fin de semana, así que no creo que me dé break de hacer eso, pero si la próxima semana tengo un chancecito. Lo que voy a hacer es que lo voy a bajar localmente. Pues si no me da tiempo y Twitch se lo come, pues fine, lo tengo localmente. So, yes. Ese es el plan. Bueno, pues eso fue todo con esto, por el tema para esta semana. Quería repasar con ustedes la acción del Guatapanazo Bacalao 2024. Esto como parte de nuestra iniciativa de tener un evento especial todos los meses. Durante el Guatapanazo Bacalao se anunció el evento para el próximo mes y es un torneo de Rocket League 3 versus 3. El señor Sparrow va a estar corriendo, se va a estar encargando de eso. Todas las inscripciones son por puntos. En esta ocasión, todos los participantes tienen que redimir. En el pasado se había hecho que solamente el capitán redimía y se buscaba a dos personas más, pero en esta ocasión queremos asegurarnos que todos los que participen sean de la comunidad, así que por eso estamos pidiendo que todos rediman. Así que para más detalles, pendiente a Twitch, cuando vean a Sparrow, le pueden preguntar. Ayer me hicieron una pregunta en stream y entonces tengo que pasársela a Sparrow para ir a la segura, pero yo entiendo que contesté correctamente. Bueno, pues vamos a movernos rapidito, que es la que hay. No hay mucho conmigo. Yo no he estado sumamente ocupado, así que lo único que realmente hice fue el torneo el sábado de Street Fighter VI. Y entonces, ayer lunes, gente, yo estoy grabando martes porque es cuando finalmente tuve tiempo. Y ayer lunes, pues subí al canal, jugué Street Fighter un poquito, seguí en el grinding para desbloquear todos los trajes. Ya no me falta tanto. Y a lo último del stream, la gente me pidió que no me fuera tan pronto. Y entonces lo que hice fue que jugué unas partiditas online. Y de luego me fui. So, no estuve las 2 horas, pero estuve como 1.5 horas en el stream. Aparte de eso, nada más. Ya las cosas acá están pues más o menos regresando a la normalidad. Aunque yo voy, mañana me voy. Voy a salir para la ciudad de Atlanta y regreso el domingo. Así que por eso es que voy a estar fuera y switcheroo y las cosas en el canal. Porque pues no voy a estar aquí. Solo les contaré luego qué tal. Así que de esta manera yo voy a terminar el podcast por esta semana. Recuerden que este podcast lo encuentran en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11. También les recuerdo que hay mercancía bien bacalada, pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invito para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos PR Guy Gaming, JChinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera yo me retiro y espero que hayan disfrutado este episodio cortito, solo edition. Será hasta la próxima. Esta semana hay podcast en vivo, así que los esperamos por allá con Sparrow Wolf y Alex Nation. Bye bye.